clases a la vuelta, estar esperando por ti. Como cada día me acostumbré a ti así. Tierna, ingenua, sin experiencia, pero tus besos penetran a lo profundo de mí. Muchachita de hoy, de mañana, de ayer, ven que te espero como siempre. Recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Siempre en el mismo rincón de la casa al salir, donde no acostumbro a verte. Porque te quiero, te quiero. Vivir sin tus besos se me hace difícil, no puedo, no puedo. Mejor que el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero. Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento. La clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Yeah.